la verdad sí aquí siempre me he sentido como en la casa, entonces con toda confianza voy a iniciar diciendo varias cosas. Este es un semillero de jóvenes y he tenido la suerte, dijéramos, de trabajar con varios de ellos. En esta casa produjimos esto, que tiene todo que ver con lo que hoy hablamos, se llama Ahorros para un Futuro Mejor, Jóvenes y Pensiones se llamó el proyecto, con dos jóvenes investigadores, uno de ellos en Londres, otro en el Banco Mundial. Entonces me parece que es bueno decirles, en estos temas hemos trabajado, llevamos trabajando, hay como una sucesión generacional en estos temas. Para este fue María Alejandra Botiva, la que fue mi asistente de investigación, que hoy está en London School of Economics. Entonces hay como una tradición en estos temas de que ustedes que están hoy ahí sentados muy seguramente nos sucedan en los próximos años en esta tarea que, como les contaba Santiago, pues ha sido ardua. Yo he acompañado la reforma de pensiones desde el año 93, entonces tenemos algo más para transmitir en este tema. Les iba a decir a los organizadores que no creo que pueda haber polémica con lo que planteó Santiago, porque hemos estado más o menos de acuerdo. Casi que avalo todas las afirmaciones que hizo en torno a la necesidad de reforma. Si no está Gabriel hoy acá es porque el gobierno no quiere empezar a abrir el tema antes de tiempo, ¿sí? Ya el plan de desarrollo intentó y le dieron por la cabeza y le dijeron no, eso es de un tema especial, eso se va a hacer en una ley. Entonces por eso no está Gabriel acá. No entendí lo de los datos que planteaba Santiago, porque siempre estuvieron disponibles, por lo menos los que había. Puede que eso haya cambiado últimamente. Entonces yo les voy a hablar de la reforma pensional en Colombia. Vamos a pasar rápido porque ya lo hizo en buena medida lo que se hizo, lo que ya no se hizo, ¿sí? Porque creo que tenemos que decirnos de frente que vamos a tener un importante porcentaje de la población colombiana desprotegida en la vejez. Es decir, ya no van a formar pensiones, ya podemos ayudarles con beneficios económicos periódicos, pero eso es para unas franjas de población muy especial, muy particulares, y hay una gran proporción de esa masa que ha sido informal durante mucho tiempo que no va a tener pensiones, y hay que decirlo muy claramente, lo que está en curso o lo que estaba, porque ya hay una ley de formalización que está, y lo que falta. Quiero además, creo que mi aporte a esto es mirarlo en el contexto de América Latina. A veces solo mirando en Colombia, y creo que lo hacía muy bien ahora Santiago cuando mencionaba el informe Marcel, es mirar qué es, hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué hemos pasado de decir que este era un continente joven? Y creo que nos hemos ido envejeciendo diciendo que el continente era joven y ya no lo es. No lo es, por lo menos, como lo planteábamos hace 20 años, y creo que también esa es una gran verdad que hay que mirarla. ¿Y cuál es la tarea, los retos del presente y los desafíos del futuro? Sigamos. Lo que se hizo, empecemos a mirar. La reforma del 93, vamos a resumirla, significativo avance. Todo esto está escrito. En aquel momento escribíamos con Ulpiano Ayala, hay cientos de documentos con Juan Luis Londoño, que ninguno de los dos nos acompaña hoy. Dijéramos, hoy en este mundo, pues, hablo más generalmente, significativo avance para solucionar los desequilibrios del sistema. ¿Nos sirvió para qué? Para sincerar deudas, para reducir la dependencia del fisco. O sea, a veces pensamos que las reformas pensionales o las reformas que hicimos eran un gran paso, y resulta que creo que nos ha tocado moderarnos y ver exactamente qué fue lo que pasó. Se introdujo un régimen mixto, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, mejoró incentivos para contribuir, todos comenzamos a decir, bueno, ¿cómo es esto de las pensiones? ¿Cuánto es que debo cotizar yo? A raíz de eso fue que surgió el título de este fascículo que se llamó Jóvenes y Pensiones en algún momento. Porque realmente de la inserción de ustedes, por ejemplo, de ustedes y del grupo de jóvenes en el mercado laboral, depende cuál va a ser la protección en su vejez. Eso era lo que encontrábamos desde muy tempranamente, por lo cual no es simplemente un tema que uno comience a pensar tarde, sino que cada vez hay que comenzarlo a pensar desde el inicio. Elevó los principales parámetros, cotizaciones en monto y tiempo. cuando Santiago Montenegro, el director de Hacefondos, dice hoy las reformas paramétricas no nos solucionarían, es cierto. Es decir, hoy yo no veo una reforma paramétrica, es decir, que suba porcentaje de cotización en función pues del salario, o edades en las que o edades a las que se recibe una pensión, o que nos vayan a modificar. Sinceramente, uno puede ir haciendo ajustes, pero ya eso ya lo hicimos, es decir, ya Colombia puede chulear eso, y hoy lo que tiene que abordar es otro tipo de reformas. Y estableció mecanismos de redistribución. Colombia, a diferencia de otras reformas, y es un elemento que aquí que hablamos tanto de redistribución o de desigualdad, fue una reforma que generó mecanismos de redistribución. La garantía de pensión mínima, las pensiones asistenciales y el Fondo de Solidaridad Pensional, que han sido objeto de variadas reformas, digamos. Los ajustes. Esa fue la reforma del 93, en el 2002 y en el 2003 se hicieron reformas. Luego de más de 3 años de concertación, Colombia ha concertado sus reformas. En toda la segunda parte del periodo de Pastrana se reunieron sindicatos, trabajadores, gremios, académicos a concertar lo que serían esas reformas. Cuando hoy nos dice el presidente Santos, eso hay que concertarlo, o el vicepresidente, es porque vamos a estar sentados unos cuantos años, porque esto es tarea de años, tratando de mirar hacia dónde nos vamos a mover, tratando de establecer, como hacen las sociedades civilizadas, un consenso de hacia dónde es que debemos llegar. ¿Qué hicieron estas dos reformas? Por ejemplo, decir que los independientes obligatoriamente debían afiliarse. Obviamente eso nos sirvió para los de altos ingresos de los independientes, porque los informales de bajos ingresos igualmente no pueden. Es decir, entre que yo cotice como independiente cerca del 25% de lo que gano para tener salud y pensiones, prefiero seguir cambiando llantas o vendiendo dulces aquí afuera, y me atengo a los mecanismos de solidaridad en salud, a un régimen subsidiado, pero no hago las cotizaciones porque tengo tan bajo salario que eso me significaría algo demasiado grande. Se aumentó progresivamente la contribución de 13.5 a 15.5 y a 16.5 en caso de que el crecimiento supere determinada tasa. O sea, ya estamos en un límite alto de contribuciones. Aumento de las semanas requeridas también, o sea, ya vamos alrededor, a veces trabajar en semanas dificulta mucho el entendimiento, pero ya estamos alrededor de una exigencia de 27 años de cotización. Fórmulas para tasas de reemplazo, que logramos introducirles algo. Aquí hay un cuadro al final, todo esto está aquí en internet, en la página, en muchas partes, en donde dice qué tipo de fórmula se hace hoy para privilegiar los más bajos salarios, es decir, para que podamos hacer algo de redistribución cuando los mecanismos de reparto que siguen subsistiendo no lo permiten. Se limitó los traslados entre regímenes, aumentó de 3 a 5 años, como tenemos dos regímenes, el de reemplazo y el de ahorro individual, se ha permitido ese traslado y dispuso que no son posibles si faltan 10 años para... Cuestión que es... que es cierta, obviamente lo dice la ley, pero que a través de mecanismos extraordinarios, tutelas, etcétera, han empezado a relajarse, por llamarlo de alguna manera. Y la reforma a la financiación de los mecanismos de redistribución, tanto al Fondo de Garantía de Pensión Mínima como a los aportes adicionales para solidaridad. Ahora, hubo un acto legislativo del 2005 que hemos comenzado nuevamente a escuchar. ¿Por qué? Porque se redujo los beneficios de la transición. Siempre cuento esta historia, varios de ustedes la habrán oído. Y es que cuando se hizo la reforma en el 93 y se dijo que daba un periodo de transición hasta el 2014, en muchas partes donde escribíamos, o para la revista de la CEPAL en Chile, o para alguna nota en el Banco Mundial o en el BID en Washington, siempre nos decían, se equivocaron, no debe ser 2014, debe ser 2004. No. Aquí efectivamente el trámite por el Congreso elevó, duplicó un periodo de transición normal en los demás países ha sido 10 años. Aquí fue 20. Es decir, aplazamos la entrada en vigencia de la ley 100 del 93 para el 2014. O sea, dejamos vigente una no lo hicimos a tiempo. Entonces ya creo que eso debemos decírnoslo, porque eso ya no se hizo. Y se trató de corregir con el 2005, y aún hoy hay, los invito a que miren una circular del procurador en el que dice, yo no, ese acto legislativo no me aplica a mí que soy, o a la rama judicial, digamos. Entonces, este país no quiere ser el, mejor dicho, nadie quiere poner para el tema de pensiones, y creo que eso es parte de los problemas que nos... Bueno, ¿qué más hizo? Se anticipó, en lugar del 2014, tratamos que todos los se anticipara para el 2010, porque antes era 2014. Eliminó, ajustó a favor de los más bajos salarios los beneficios, como la mesada 14. Trató de que buscar una convergencia gradual al sistema general de pensiones de los regímenes exceptuados y de los establecidos por convenciones colectivas. ¿Sí? Supuestamente no vamos a poder tener regímenes especiales a partir de ahora. Posibilidad de revisar pensiones reconocidas por fuera de la ley. Sigamos. No voy a pasar aquí por los indicadores, son los mismos que les mostraba Santiago. Tal vez esto está junio del 2010, porque esta presentación se hizo para agosto del año pasado. ¿Qué muestran? Es exactamente eso. Entre los afiliados y los que cotizan hay una gran distancia de cerca del 50% de que están afiliados pero que no cotizan, que en algún momento estuvieron afiliados y les hicieron un descuento. Es decir, las bases de datos no se limpian, y en realidad tenemos mal que bien cubierto al 25% de la población que está cotizando, o sea, de la población ocupada. O sea, tenemos un 75% de problema que estamos acumulando ahí para cuando las personas se pensionen. Sigamos. Un poco eso lo muestra esto. Aquí estas barras azules son el IS, las rojas son los fondos, las administradoras de fondos de pensiones, y aquí están los afiliados. Aquí muestra cuál es la línea de arriba, muestra los afiliados sobre los ocupados. Pero no, ser afiliado no es suficiente, ¿no es cierto? Hay que cotizar, y los que cotizan son esta línea de más abajo, que corresponden a algo alrededor del 30% de los afiliados. Entonces un porcentaje demasiado bajo, ahí estamos ocultando un problema que es muy importante, sigamos. Ahora, lo que ya no se hizo, eso fue lo que se hizo, lo que tenemos hasta ahora de nuestro sistema pensional es eso. Lo que no se hizo, ajustar más profundamente y más tempranamente los altos costos del sistema anterior. Sí, los altos costos del sistema anterior, y creo que vale la pena hacer la claridad. Un sistema de reparto es aquel en que usted sabe cuáles van a ser sus beneficios, tiene claros sus beneficios, ¿sí? Pero esos son independientemente de lo que usted aporta, ¿sí? Entonces se va generando un inmenso desequilibrio, porque usted ofrece mucho más en el futuro de lo que usted logra fondear. Eso es un sistema de reparto. Bueno, podamos, esa es una mini definición, es mucho más amplio lo que tendríamos que decir. En el 2009, por ejemplo, el 31% del recaudo tributario, Santiago lo hacía ahora muy bien, todo el IVA se fue para pagar pensiones a 1.500.000 pensionados. Y otra frase que yo digo corrientemente y que me vale más de un problema con el procurador, con los ministros, con todo el mundo, es que nosotros gastamos más en pagar 1.500.000 de pensionados que en atender la educación de 10 millones de niños que se educan anualmente en la educación oficial. Eso es como para tener una idea de las proporciones de qué es lo que estamos hablando, por qué decimos que en Colombia el sistema es costoso. Si 1.500.000 de pensionados hoy hubieran cotizado lo suficiente en un régimen de ahorro, perfectamente podían gastarse esa parte de que se gastan hoy, digamos, porque hubiera sido en alguna medida ahorrado. Pero eso no se hizo así, y no es que las personas sean malas ni cometieron ningún acto de corrupción, ni absolutamente nada, simplemente no cotizaron lo suficiente. Incluso muchos de nosotros, ¿sí?, tenemos padres que cotizaron durante 20 años a unos salarios bastante pobres que no les hubieran garantizado ni para un 20% de la pensión que hoy tienen. Y no es que ellos hayan hecho nada malo, ni asaltaron a nadie, ni cometieron algún acto corrupto. Simplemente hubo un Estado que no corrigió a tiempo, ¿sí?, los parámetros, no puso a cotizar mucho más alto a aquellos que podían, no puso sus partes porque el Estado debía poner en cierta medida una parte. Y creo que aquí, algo que pensaba ahora que oí hablar al director de Asofondos, que me parecía muy importante como argumento para ustedes a nivel académico, es ¿por qué el Estado tiene que intervenir en esto? ¿Por qué no podemos decir libertad, que cada cual vea cómo se va a proteger en el futuro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre, durante mucho tiempo, me hice la pregunta, y por lo menos la respuesta que yo tengo hoy a ese tema es porque cuando uno ya tiene 60 años y no lo hizo, es demasiado tarde. Y queda en manos de la sociedad resolverle el problema. Sí, claro, siempre habrá el hermano, cuando los hay. Pero en últimas es un problema de la sociedad. De tener una persona que se vuelve mayor, que no puede buscar empleo, que empieza a enfermarse más, que requiere atenciones, ¿a cargo de quién está? De la sociedad. Entonces, por eso es que el Estado interviene y dice cuánto debe ahorrar. Por eso es un régimen obligatorio. Esto no es si queremos. Esto no es si queremos. Si queremos, podemos hacer algo adicional. ¿Sí? Pero la base tiene que ser obligatoria. Ahora, el gasto favorece a los grupos de población de ingresos altos. Es altamente regresivo, como reiterativamente lo mencionaban hace un momento. Aquí está mostrado exactamente el 4.1 que da significado en porcentaje del PIB el pago de pensiones, significando cerca de un 20% de los gastos fin, tal y como lo mencionaba ahora Santiago. Pasemos. Se hizo una reforma, es cierto, todas esas reformas que se hicieron bajaron relativamente el costo. Este era el costo estimado sin reforma y este es el costo que tenemos hoy con el ajuste que se hizo. Realmente gastamos 10 años en discutir cómo bajar esto. Sí, importante, es indudable, son varios puntos del PIB. Pero sin embargo, yo creo que no hemos solucionado, y mi argumento fundamental es que tenemos una gran tarea por delante. Si queremos verdaderamente, lo que estamos hablando con pensiones es cómo proteger la vejez. Ese es el tema. Sigamos. Ahora, el proyecto, lo que está en curso, ya no está en curso porque ya aprobaron un proyecto de formalización que fue presentado el 19 de agosto, fue aprobado y a ese se le espera que por lo menos evite que un gran porcentaje de la población que hoy ingresa al mercado informal, por lo menos esta, a la cual se va a incentivar que entre los canales formales, no caiga, dijéramos. Pero eso no quiere decir que la que ya ha venido trabajando en el sector informal, esa sigue siendo un problema que hay que solucionar. O la reglamentación de los beneficios económicos periódicos, que significan un estímulo a seguir ahorrando, ya no para una pensión, sino para algo que le apoye, un subsidio que lo apoye en la vejez. Ahora, cuando uno mira los cálculos, y yo he estado mirándolos, de a qué población, digo yo, no nos hagamos ilusiones, y yo creo que hay que decírselo de una vez, eso es unas franjas muy pequeñas de la población. O sea, el trabajo de todos, de aquellos que entre ustedes decidan mirar esto, es estudios de encuestas, detalle, capacidades, historias laborales, trayectorias, para poder anticipar cuáles son el tipo de políticas que ustedes pueden diseñar, ¿sí?, para evitar que la población caiga en desprotección en su vejez. Sigamos. Ahora, lo que falta, mejorar la cobertura, sin duda, especialmente para los más pobres. Pese a los avances en materia de equidad, persiste un limitado alcance de los mecanismos redistributivos, tanto de la garantía de pensión mínima del Fondo de Solidaridad. En otros países de la región han mejorado la cobertura y la equidad. Permítanme que les hable dos segundos de lo que ha hecho Chile. Chile, a raíz de ese informe Marcel, por ejemplo, cada mujer que tiene un hijo tiene derecho a un número determinado para ellos de semanas que toda la sociedad le reconoce. Entonces ya no es una exigencia de los grupos femeninos, que es que yo me debo pensionar antes, que es que yo debo tener, sino es que la sociedad entera acuerda ese tipo de cosas. Eso lo hizo Chile, por ejemplo. ¿Sí? Más otro tipo de medidas de carácter redistributivo. Una ligera proyección 2020 está aquí nomás, ¿sí? Entonces, hoy tenemos 579,000 personas mayores de 60 años con algo asistencial y 1,567,000 desprotegidas. ¿Sí? ¿A cargo de quién? De los hijos, del hermano, finalmente de lo que de manera técnica llamamos como pilar familiar. Para el 2020 una proyección de eso nos dice que tendremos 833,000 focalizados por ser los más pobres y probablemente con algún tipo de subsidio, y 2,255,000 personas mayores de 60 años desprotegidas. Entonces, eso está aquí nomás. Ulpiano Ayala, que nos inició a muchos en este tema, decía 20 años en pensiones es el corto plazo. Entonces ya estamos tarde para tomar decisiones para el 2020. Sigamos. Ahora, la protección de la vejez en América Latina y en Colombia. Con intensidad, la población latinoamericana y caribeña envejece. Y creo que aquí no nos hemos despertado. Digamos, todavía, yo la verdad no veo, estaba acompañando al gobierno en todo el proceso de su definición del plan de desarrollo, y yo no veo que la variable demográfica, para mí hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace políticas públicas: la demografía y los recursos. Aquí se tienen los recursos, y la demografía por ahí aparece y asoma de vez en cuando, pero no se diseñan en función de cuántos niños es que tal cosa, o cuántos jóvenes es que hoy van a tal cosa, que es como debemos hacerlo de manera más técnica. En el 2000 la población regional de 60 años o más era de 43 millones y en el 2025 alcanzarán 100 millones de personas. Viene creciendo a unas tasas como las que se ven aquí, 6.5, pasó de ser 6.5 a 8.2 en la región. En el 2025 el 15% de la población será mayores de 60 y en el 2050 el 24%. Eso significa que hay que cambiar toda la concepción de cómo se construyen las ciudades, de cómo es el transporte público, de cómo es la vivienda, de cómo es que se asigna el presupuesto. Y siento que esa responsabilidad que tenemos hoy no la estamos asumiendo, y no la estamos asumiendo como toca. El proceso va más avanzado en países que nos llevan que tiene una pirámide poblacional que ha envejecido más rápidamente, como Uruguay, Cuba, Chile y varios caribeños. Aquí está Colombia, mire, estas son entre 1975 y el 2000 es la barra amarilla, que es es la tasa de crecimiento de la población de 60 años y más. Mire, entre el 2000 y el 2025 las tasas de crecimiento de esa población duplica la tasa de crecimiento de la población normal, digamos, de la población en su conjunto. Entonces eso nos muestra un enorme desafío. Sigamos. Aquí están las pirámides, lo que nos están diciendo, y uno puede calcar aquí la de cada país, esta es la de toda América Latina. Esto pasaba en 1975, era una pirámide de base ancha en donde los de menores edades eran más grandes. Aquí tenemos las del 2000, vemos cómo se empieza a engrosar como en la mitad, ¿sí? La del 2025, y mire cómo se invierte en el 2050. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es que decimos que un sistema de reparto, entendido también como aquel que los jóvenes pagan para que los mayores puedan disfrutar de una pensión y así sucesivamente, porque eso era válido acá, pero acá ya no, ¿sí? Porque acá los activos van a ser incluso más pequeños que el porcentaje de personas que van a necesitar una pensión. Sigamos. Bueno, ¿qué pasa con esas personas mayores? ¿O qué nos dicen el estudio de esos países que van un poco más adelante? Mayor sobrevivencia de las mujeres, bajo nivel educativo, o sea, mayor vulnerabilidad, mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza, mayor probabilidad de tener menos oportunidades laborales, mayor probabilidad de recibir menos ingresos por pensiones y jubilaciones, y la cobertura de las pensiones y de las jubilaciones es baja en la mayoría de los países. Vamos a mirar algunos datos de eso. Mira, aquí está Brasil y Chile al pie de Colombia. Aquí está cuánto es la cobertura de pensiones en Chile, son las barras amarillas, es la cobertura de pensiones urbanas, y la barra café es rural. Miren cómo se ve Colombia, yo no tengo que decir nada más. Eso es, ese es el sistema de protección social y eso es lo que hicimos en Colombia. Entonces, ¿cuánto nos falta hacer? Sí, creo que las gráficas, en la medida en que le muestren a uno, es esto lo que tenemos. Es esto lo que tenemos. Mire, Brasil, hay algo que a mí me encanta decir porque es bastante provocador. En Colombia queremos reducir la pobreza, ¿sí? Pero no queremos pagar por ello. ¿Sí? Brasil se gastó en los últimos 10 años en reformas que comenzó desde Fernando Henrique Cardoso en dos periodos antes de que Lula lo sucediera y ahora Dilma Rousseff. Ahorró dos reformas pensionales, 6 puntos del PIB, dos. Y se las aplicó a tipos de reformas para proteger la vejez, para mayor equidad. Aquí si no hacemos algo igual, no lo vamos a hacer. Aquí esto no se puede a punta de reformas en que repartamos 3 pesitos de los empleados para los empleados. ¿Sí? Eso no se va a lograr. Y creo que hay que decirlo muy rápidamente. ¿Sí? Me hubiera encantado que lo que voceáramos ayer en la manifestación fuera un poquito más profundo, ¿sí?, de qué es lo que debe salir de las aulas universitarias. ¿Sí? Un poquito más de los problemas de sociedad que realmente tenemos, un poquito más fundamentados, sigamos. Aquí está Colombia también, ¿cuántos son por jubilaciones y por trabajo? Jubilaciones las llaman en este tipo de estudios, así sea pensiones asistenciales, es decir, de alguna manera la protección que damos a los más viejos, y por trabajo. Fíjense Chile, la enorme diferencia de lo que es la pensión por trabajo. O sea, el que pudo ahorrar durante mucho tiempo para tener pensión. Pero el que a mí me parece más revelador y el que ha causado más sensación de estos, no, el anterior. ¿No hay uno entre medio? Bueno, es que creo que había un... Ah, bueno, no, es este. Colombia, las jubilaciones son más altas que el por trabajo. Sí, ya acabé. Son más altas que por trabajo. Es decir, aquí la persona que ahorra para obtener una protección en la vejez es de mucho menor proporción de aquella que gana mucho menos de aquella que lo consigue por el lado de una jubilación. Entonces, hay aquí algo de nuestro sistema que no está bien organizado. Hay algún problema que hace que, a diferencia de los demás países en que en todos es mayor, ¿sí?, la jubilación que se consigue por trabajo, o el retiro, o la protección a la vez que se consigue por trabajo, en otros países sucede lo contrario. Sigamos, ya prácticamente terminamos. Esto se los dejo para lo que miren. En realidad, mire, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, lo que es jubilaciones y pensiones, miren los tamaños que tenemos en Colombia o en otros países, mucho más similares los de Colombia a los países centroamericanos pobres que a los de los países. Hoy uno de 4 colombianos mayores, de los colombianos mayores de 60 años, tiene una pensión, o sea, solo cubrimos el 25, y la situación empeorará con el envejecimiento que muestran las proyecciones de población. Tarea, ¿cuál es la tarea? Y muy brevemente terminamos. Varios países tienen experiencias interesantes. Chile buscó universalizar pensiones creando un pilar solidario financiada con recursos públicos, pero eso necesita probablemente no los 6 puntos del PIB que requirió Brasil, pero una suma muy importante que yo no veo a nadie hablando de que sea necesario acopiar esos recursos para eso. Y mantener los incentivos para ahorrar en la ABC. Brasil convirtió a la previsión rural, a diferencia de la urbana, no está avanzado en un contrato de trabajo como tal. Está más próxima a un tipo de seguridad social en la frontera de la informalidad. Un caso mucho más, con mayores experiencias para decir a Colombia. Tiene su legitimidad en la economía familiar. El mayor al que le han dado una jubilación en Brasil hoy responde casi por toda la protección de la familia. Y la financiación recae sobre una contribución del asegurado de 2.1 sobre el valor de comercialización de la cosecha o de la actividad rural que tiene. Esto finalmente, tomado del estudio reciente de la demanda por beneficios económicos periódicos que hizo Econometría, ¿qué hace hoy? Y es una pregunta que les dejo y así cierro. ¿Qué hace hoy la mayoría de la gente para asegurarse en un futuro? Miren lo que contestan los colombianos. Al 9% le apuesta a los hijos para que luego ellos le ayuden. Sí, eso contestamos. B, El 11% guardan algún dinerito para el futuro. El C monta o trata de organizar un negocio activo que les garantice una renta. Eso es aquí el 26%. De este porcentaje, el 31% cotiza en un fondo de pensiones. El 10% espera que un día les alcance la plata para guardar para la vejez. El 12% dice que no hace nada. Eso creo que nos dice mucho de cómo entender lo que nos hace falta para el tema que ustedes habían propuesto discutir hoy, que es, ¿necesitamos o no una reforma y qué tipo de reforma pensional necesitamos? Gracias.